Buenas tardes. Hola a todos y bienvenidos a Irradia otro jueves más. Soy Bora. Hola, buenas tardes. Soy Eva. Bienvenidos todos una nueva tarde. Hola, buenas tardes. Soy Rajab. Aquí estamos en Irradia y a ver cómo terminamos la tarde. Hola, buenas tardes. Tengo una matrícula que dice que soy Manuel con una numeración. Y os deseo a todos unas buenas, muy buenas vibraciones. Yeah. El programa de hoy ya ha arrancado y vamos a hacer varias cositas. Esperamos comunicar con toda la gente que se nos vaya incorporando por las vías digitales. Nos pueden seguir desde el blog de la página web y pueden comunicar vía Skype a través de Puente Humano. También pueden utilizar un WhatsApp y etcétera, que están comunicados en el blog de la asociación Puente Humano o de la red de escuelas sin fronteras, puentehumano.blogspot.com, rededucativasinfronteras.blogspot también. Y hoy, entre los participantes, traen bastantes noticias de la actualidad, de la meditación, por otro lado, de Palestina, gracias a Raya siempre nos vamos informando, y también estaremos con el corazón de los refugiados. Tienes pensada una visualización para hoy, ¿verdad, Eva? Bueno, vamos a hablar primero meditación y luego ya vamos a ver la visualización. Aquí, como somos analfabetos en el mundo de la meditación, tenemos que darnos dosis pequeñas de tiempo. ¿Cuánto calculas tú? Bueno, no mucho. No mucho. Un cachitín. Bueno, también puedes traer, si quieres, en alguna ocasión, una música específica que pueda acompañar alguna dinámica o bueno, lo que sea. Y hoy hemos comenzado en las escuelas a mandar mensajes hacia los refugiados. Viene más gente por aquí, así que tendremos que continuar las presentaciones. Es vida sabios de vivir, paró de se macama con sabura. Angolando a loi pulsa, niños que está matando, como ecuara para mañana camino. Angolando a loi pulsa, va niños que está matando, como ecuara para mañana camino. Es convivencia de senhores vivência, a ciência de uma consequência, resistência de uma extravagância. Es convivencia de señores vivencia, la ciencia de una consecuencia, la existencia de una extravagancia. Angola, angola, hoy fosa, a mí no se está matando, me cuara para mañana camino. Angola, angola, hoy fosa, a mí no se está matando, me cuara para mañana camino. Oh. Bien. Es convivencia, desconvivencia, paciencia de un consecuencia, resistencia de extravagancia. Es convivencia, desconvivencia, paciencia de un consecuencia, resistencia de extravagancia. Angola, Angola, impulsa, da niños que te marchan, me cuara pa' mañana camino. Bueno, ya tenemos por aquí, ya tenemos a nueva gente. Se presentan por aquí para manejar y bregarse con los controles. Está DJ Vane. Y aquí, muy cerquita de ella, conectado ya por el teléfono a todas las redes posibles. Nuestro periodista... El marido de Dani. Y nunca paran, nunca descansan. Y se sienten tiernos todo el día, tiernos. Y nunca paran, nunca descansan. Luego se acarician llenos de caricias. Y nunca paran, nunca descansan. Música que suena como un golpe en el cerebro. Que nunca, nunca para, nunca, nunca descansa. Y bailen, y bailen, y sigan bailando. Que este sirino que se está terminando. Y bailen, y bailen, y sigan bailando. Que este sirino que se está terminando. Música que suena como un golpe en el cerebro. Que nunca, nunca para, nunca. Música que suena como un golpe en el cerebro que nunca, nunca para, nunca, nunca descansa. Música que suena como un golpe en el cerebro que nunca, nunca para, nunca, nunca descansa. Música que suena como un golpe en el cerebro que nunca, nunca para. Bueno, yo lo que quería comentar, desde hace dos días me comunicó Abdesalam de Gaza que en relación al concurso de fotografía, que él ha publicado en Facebook para implicar más colegios, más personas, y bueno, todavía yo no he visto ninguna respuesta, ni en Facebook ni por WhatsApp. Pero él está al tanto y en el momento que él tenga alguna noticia, seguramente se la va a pasar a nosotros. Un concurso de fotografía, nos comenta Raya, es el concurso de la Red Educativa Sin Fronteras. Exactamente. Aquel que nosotros le hemos mandado y hemos contado con él para que él contacte con un bar de colegio que conocemos. Abdesalán es un profesor que de la Universidad jubilado, sí. Autónoma estuvo, ¿no? De Madrid, con la Complutense. No, la Educación a Distancia. Ah, en la UNED, y luego UNED. Él se ha jubilado y ha regresado a su pueblo, que es el mismo que el tuyo. Sí, bueno, están divididos. Él se fue segregado ya. El otro día hablamos de ello y él me plantó la mosca, porque él dice que. Bueno, lo que tú estás al tanto del pueblo. Era mi pueblo y... Que el pueblo se dividió y ellos se quedaron con la playa. Ellos se quedaron con parte de la playa y con parte de los parrales, de la uva. Te lo mandó el otro día. Y nosotros nos quedamos con parte de la playa, pero tenemos más palmeras, que ellos no tienen un bar de ellas, pero nosotros hemos quedado con los oasis palmerales. Hablamos de un jardín, bueno, de un pueblo de Gaza, que se llama Deir el-Balah, que significaría el convento de los dátiles. O lugar de los dátiles, o lugar de las palmeras, o parecido a Elche. Muy ese parecido. Es tu pueblo, Raya. Sí. Y ahí tenemos la suerte de tener a este hombre, Abdesalam, sí. Que habla español perfectamente sí, y que además es amante de la fotografía. Sí, es un experto en fotografía. La verdad que yo me quedo asombrado porque siempre hacemos fotos en el pueblo. Él dice, las mías no sirven para nada y tiene toda la razón. Porque yo soy un desastre. Él, sin embargo, saca buenos ángulos y buena fotografía. A pesar de que yo estudiaba fotografía en criminología, yo tenía una asignatura, fotografía, y bueno, lo he aprobado con una nota buena, pero parece ser que no me ha servido de nada. Bueno, cuando has dicho criminología, se le ha puesto a Borja cara de inspector. Criminología. Sí, o sea que raya. Además de enfermero, has estudiado criminología. Sí, yo he estudiado criminología, hice un máster en investigación criminal también y soy detective privado, aunque no parezca. Bueno, soy de todo un poco. Ahora estoy retirado y disfruto. Yo creo que tienes cara de sabueso. Bueno, pues entonces el concurso de fotografía este año lleva el tema cambiar el mundo. Ha sido una apuesta arriesgada porque la gente decía, si ponemos un tema como a otros años, amistad, agua, como que es más abordable, pero cambiar el mundo, ¿cómo van a fotografiar los chiquillos de Senegal, de Palestina, de Canarias, ojalá que de los campos de refugiados también, cómo van a fotografiar cambiar el mundo? Hombre, se puede hacer muchas cosas. Yo soy mal dibujante, por supuesto. Yo, si fuera buen dibujante, pues haría dos imágenes, uno plantando un olivo y el otro pues cogiendo todas las armas, metiéndolas en un saco y tirándolas al mar. No sé, algo se puede hacer. Hay que tener muchas imaginaciones. Y desde luego, Abdesalam me preguntó, es un tema muy complicado. Digo, bueno, pues hay que tener imaginaciones. Por ahí empiezan las cosas, yo qué sé. Dos hoyos, uno plantando un árbol, el otro metiendo pues todo el arsenal militar así para enterrarlo. Que podría ser una idea, una alternativa, no lo sé. Y nos llega aquí al grupo que tenemos para comunicarnos la gente del programa este de radio, nos llama, nos manda un mensaje a Madú desde Senegal y dice, mira Rafa, estamos en el pueblo del profesor Babacar Sow con Gemma. Gemma es una compañera de Las Palmas que está ahora en Senegal, lugar a donde probablemente pronto viaje alguno más de los que estamos aquí. Y dice, dentro de un poco estaremos viendo la llegada del ganado. Participaremos en el programa de radio. Red, red wine, you make me feel so fine. You keep me rocking all of the time. Red, red wine, you make me feel so grand. I feel $1 million when you're just in my hand. Red, red wine, you make me feel so sad. Anytime I see you go, it make me feel bad. Red, red wine, you make me feel so fine. Monkey packing music on the sweet red wine. Red, red wine, you give me Oli pazing, make me do my own thing. Red, red wine, you really know how to love. You're kind of loving like a blessing from above. Red, red wine, I love you right from the start. Right from the start, with all of my heart. Red, red wine in a 80s style. Red, red wine in a modern beat style. Yeah. Quería comentar también qué ha pasado con el proyecto del viaje a Jordania. ¿Dónde hemos llegado? Porque la verdad que yo hace 2 días he mandado a la red pues unas propuestas Y bueno, y hasta ahora nadie me ha dicho nada. La gente está un poco dormida. No sé si... ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que nos hemos propuesto montar un viaje a Jordania. Efectivamente. Un viaje que combine visitar algún lugar maravilloso de los que tiene esa parte del mundo, pero también... Los campos de refugiados. Que son maravillosos por la gente que está dentro, sino por el campo en sí. Exactamente, sí. Y allí no solo están ahora mismo un montón de gente que ha salido de Siria y de Irak, sino que desde hace ya muchos años hay gente de tu país. Llevan 67 años ya metidos ahí, los campamentos. Hay 7 campos de refugiados palestinos en Jordania, desperdigados a lo largo y ancho del territorio jordano. Y bueno, pero pienso que hay que ser realista también. Están peor los campamentos refugiados sirios porque son más recientes y tienen menos infraestructura y la situación política es totalmente diferente. Pero a nosotros nos gustaría ir y visitar los campamentos de refugiados palestinos, y no solamente por la visita en sí, sino para hacer una conexión entre los estudiantes, los alumnos de los campamentos y los alumnos nuestros de aquí, de los colegios, de los institutos. También para que haya una conexión directa entre alumno y alumno. Que seguramente nos vamos a encontrar con dificultades, pues sí. Pero bueno, poco a poco se puede conseguir algo. El objetivo sería que la gente que vaya allí disfrute de ese tiempo y también creen el puente en ese rato. Exactamente, sí. Crear un puente, establecer con maestros. Una conexión, maestros, alumnos, familiares también, toda aquella persona que quieran subir al barco. Eso, vamos, que hay vía libre. Genial. Pero depende de muchas cosas. Depende de las personas que van, cuando van, porque viene el mes de Ramadán, el día 6 de junio. Entonces la visita en esta fecha no es aconsejable, con todo respeto a las creencias de cada uno, pero no se puede comer, no se puede beber en la calle, por lo tanto lo vamos a pasar mal. Es preferible hacerlo antes o después. Rafa y yo, y bueno, y más gente también, hemos pensado en hacerlo a finales de mayo. Acuérdate, Rafa. Pero para hacer eso habría que hacer un pequeño proyecto, presentarlo al Ministerio de Educación para que ustedes que puedan tener 3 o 4 días libres con un fin de semana. Que nos dejen escapar algunos profesores, sí, o gente que tenga otro tipo de trabajo, pero que el Ministerio pueda ayudar. Sí, que pueda echar una mano, porque si no, lo veo complicado. He oído que están pidiendo un año sabático para el profesorado. Sí, eso es una propuesta de los sindicatos, de que, como en otros lugares, el profesorado quiera... que se le detraiga una parte del sueldo durante unos años para que con ese dinero acumulado luego pueda estar un año sin trabajar y recuperar el dinero que ha ido acumulando. Eso se hace en Alemania y en otros lugares, y ahora hay sindicatos que lo están proponiendo aquí en Canarias, porque se dice que también ayuda a que el profesorado vuelva con energías renovadas, con más capacidad para generar cosas de innovación y de mejorar y de mejora, ¿no? Pero para eso tienen que cambiar la ley, porque las arcas del Estado no es fácil meterse con ellas. Hay que cambiar leyes, normativas, tanto internas como... Entonces, Jordania y, bueno, de campo de refugiados a campo de refugiados, y tiro porque me toca, porque hay tantos ya. Y hoy nos han mandado José, Yusef, un sirio que ha entrado en este programa de radio anteriormente. Nos han mandado fotos del lugar donde se encuentra ahora mismo en Atenas y una nota de voz diciéndonos que iba a intentar durante la tarde conseguir más fotos de todos los espacios. Bueno, aquí vemos pues tiendas y no hay rejas, porque en otros sitios hay rejas. En algún lugar de Atenas está, fue a Idomeni, no se desplazó desde Drama, donde estaba la última vez que hablamos con él, a Idomeni. Ahí no podían hacer nada y estaba todo peor. Y bueno, nos han mandado una nota de voz. La reproducimos e intentaremos a ver si es posible hablar con él un ratito. A ver. o la reproducimos si soy capaz. Ah, no, perdón, desde aquí. 10.000 personas. Buenas tardes, amigo Rafael, ¿cómo está? Yo a la tarde, si Dios quiere, aquí en el puerto, están como alrededor de 10.000 personas. Voy a caminar y te voy a mandar la foto del campo completo. ¿Ve? Pero aquí a la tarde, ahorita hay mucha sol, a la tarde te voy a tomar varias fotos y te lo voy a mandar si Dios quiere. Y antes, hace unos días, nos mandaba este otro. Buenas tardes, ¿cómo está, amigo? ¿Cómo está la cosa? Recibí tu mensaje, gracias. Aquí, bueno, nosotros no venimos para Atenas, ¿no? Pues fuimos para Domini y allá no se puede vivir y estamos en el puerto, en Atenas. Bueno, aquí está más o menos, pero en todo, la verdad, todo mal, pero aquí está mejor que allá. Me saluda a todos los amigos. Todo mal, pero aquí está mejor que allá. Entre las iniciativas que hemos movido ha sido hoy, le hemos empezado a mandar a José los vídeos que se han grabado hoy aquí en la laboral durante la mañana. Son, bueno, unos cuantos vídeos que inician un canal, ¿no? El texto que hemos puesto al canal está aquí. Seguramente sea mejorable, pero había que empezar ya de alguna manera. Así que fue este. No sé si Vane se animaría a leer. La Red Educativa Sin Fronteras, Puente Humano y los Comités de Solidaridad y el IES Chapatal, y es La Laboral, y es ADEGE. Te invitamos a comunicar con los refugiados. Las personas que huyen de la guerra necesitan comunicarse con el resto del mundo y nosotros necesitamos comunicar con ellos. ¿Para qué comunicarnos? Queremos comunicarnos para ser personas, para no deshumanizarnos, para estar enterados de lo que realmente ocurre, para mantener y hacer crecer la solidaridad, para reivindicar los derechos humanos que ya parecen no existir. Pero además sabemos que los políticos por sí mismos no van a detener ni las guerras ni el terrorismo, así que tenemos que hacerlo nosotros juntos. Solo unidos podemos luchar contra la cadena de causas que nos matan y atemorizan. Tráfico de armas, robo de materias primas, paraísos fiscales que blanquean el dinero, y para eso hay que unirse. Pero, ¿cómo vamos a unirnos si no nos comunicamos primero? ¿Cómo comunicas? Manda un primer mensaje a los refugiados, un pequeño vídeo, un audio, un texto escrito, una foto, WhatsApp, Telegram, al 0034-618-087-140 o al mail puentehumano@gmail.com. ¿Qué será con los mensajes que envías? Nos preocuparemos de traducirlos, los haremos llegar a personas refugiadas. Recogeremos respuestas del otro lado y todos los mensajes serán difundidos de forma pública y abierta. Quítate la venda, abre los ojos. Bueno, con ese texto y con los primeros vídeos de hoy, intentamos ya empezar a mover a gente a comunicarse. Y una vez que los mensajes viajan allá, conseguir respuestas, porque si no hay interacción, no hay juego, ¿no? Pondremos alguno de los audios. ¿Qué te parece, Rayab? Quería comentarte, Rafa, la carta que tú mandaste ya está traducida y se lo va a leer en voz Safa, la mujer del doctor Barakat, para enviarla. Te lo van a enviar a ti para que tú lo envías en árabe a los campamentos. Hablas del mensaje que emitimos aquí en la radio, escrito por Paula, sí, una alumna de Vieri Clavijo, hace un poco de tiempo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a oír un mensaje de las alumnas del Comité de Solidaridad. Primer mensaje que podemos enviar así, en pequeños formatos de vídeo, para los refugiados. Ya José, este sirio, lo tiene y vamos a intentar que lo tengan más gente en diferentes lugares. Hola, quiero darte mis más ánimos y mis más apoyos a los refugiados. Os merecéis estar en un buen sitio y estar con todos vuestros amigos y vuestra familia. Y solo decir que los gobiernos podrán decir lo que quieran, pero que nosotros los apoyamos y queremos que sigan adelante. Mucho ánimo. Bueno, por ahí vamos arrancando, hay algunas personas más y también nosotros mandaremos nuestro pequeño clip de vídeo hoy, ¿no? Sí, un pequeño clip de vídeo para arrancar también, ya que estamos. Hermanos, para los que buscan refugio, aquellos que estamos, que sí tenemos refugio, somos su refugio también. Con lo cual, en el corazón, en lo fundamental, somos uno. Espero que les llegue al corazón este mensaje. Gracias. Hubieron dos momentos, uno fue el Bill Clinton, el hombre de la verdad, ¿no? El americano, y después George Bush, el hijo de las impresoras, vamos. Entonces resulta que hizo una visita y fue a Georgia, y en Georgia alguien atentó contra él. Entonces le tiraron una granada de mano. Sí, lo que pasa que para que no se viera la envolvió en un pañuelo. Entonces al quitar el percutor se ve que al caer con el pañuelo no percutió, ¿sabes? Por eso lleva como si fuera una tacha, un clavito que percute y explosiona, ¿no? Y entonces como que alguien se dio cuenta de que, porque le cayó en la cabeza de una persona, que porque había casi 100.000 personas, ¿no? Y entonces la persona que le cayó dice, me ha caído esto, y estaba lleno de guardias de seguridad y tal, pues la cogió el tío y se alejó él con eso en la mano y lo tiró a un sitio y no llegó a estallar, ¿sabes? Porque ya había bajado el percutor, entonces ya no pegaba el brinco, ¿no? Cuando nos conocimos, Manolo, estábamos luchando contra la guerra de Irak, queríamos que no tuviera lugar eso, ¿no? Y sí que es verdad que la inercia que ha tomado todo desde entonces ha sido a peor. Pero hay una parte del juego que no está ni en tirar una granada, ni en dejar o no de hacer otra cosa, sino de evolucionar interiormente, ¿no? Estamos animando a la gente a comunicar con la gente refugiada porque realmente creemos que cuando comunicas con alguien con la que hay una diferencia de situación, es donde hay más información que intercambiar, ¿no? Dicen que las neuronas, cuando tienen una carga muy distinta es cuando se produce la transmisión de información, porque hay una diferencia. Si tú estás comunicando con alguien que no tiene nada diferente que transmitirte, tienes menos interés que si tienes a alguien que tiene lo que a ti te falta. Entonces, en la reacción que se puede producir cuando la gente que está buscando refugio, que está huyendo de la guerra, y la gente que estamos intentando olvidarnos de que hay guerras en el mundo, se produce, nos hacemos conscientes unos y los otros de que estamos ahí y de que estamos en el mismo barco, ¿no? En ese camino creemos que se pueden producir cosas, pero también eso está para que nos ayude en un proceso que tenemos que dar también cada uno dentro de nosotros, ¿no? Decía un antiguo filósofo griego que el hábito, la costumbre, es lo más constante y fuerte y duro de cambiar que hay. ¿Cómo cambiar nuestros hábitos? ¿Cómo tomar conciencia? De eso estaban hablando al principio del programa Eva y Manolo. Les invito a retomar un poco el tema y dejar que la guitarra, si quiere empezar a trastear, trastee también. Eva, estaban hablando de eso y empezaron con la relación de la mente y las emociones e hicieron citas de cosas, de tradiciones orientales. ¿No, Manolo? Sí, bueno, vamos a ver, las dualidades. La Matrix hoy en día, después de los que hayan visto la película, yo creo que todo lo que pueda suceder en este mundo ha sido ya desarrollado por las imaginaciones de muchísimas personas, ¿no? Puesto que lo que está sucediendo ha sido ya proyectado. Y fíjate que ahora, en estos momentos, cualquier cadena, cualquier medio de audiovisual y de sonido es agresividad, terrorismo, pobreza. Es decirle a la gente, no hay más remedio, esto es lo que hay. Entonces, salir de esa dualidad. La Matrix es una dualidad. Y entonces, el yo... Y el ser. Hay que buscar el ser que está, bueno, en el interior. Yo le digo al yo Manolito, que es el ego, y el otro, no, Manolito, vamos a llevarnos bien y tal y igual. Entonces, esa dualidad es ser o tener. Y lo que hacía mención Rafa es el awareness, que quiere decir autoconciencia. Se puede hacer todo bajo muchos prismas, depende de cada uno, cada persona somos un mundo. Pero lo importante es que esa información está y está. Y la gente que se da cuenta de que eso no le supone una carga, que no es un peso, pues es mucho más fácil que se pueda adaptar, que lo pueda asimilar y que lo pueda desarrollar. Sobre todo si se empieza con los pequeños, con los tiernos, que aún no han sido embrutecidos. Sería, bueno, sí, empezar con los pequeños, pero bueno, como ya nosotros somos mayores, sería buscar dentro de nosotros. Todos tenemos un maestro dentro de nosotros, que sería, pues, intentar mirarnos hacia adentro, buscar en nuestro interior, a base de la relajación, la meditación, y así nos vamos encontrando. Nos vamos conociendo, sobre todo porque nos creemos una realidad que no es la verdadera. Siempre estamos proyectando hacia afuera, pero nunca miramos hacia adentro, y buscando dentro encontramos la respuesta. Es intentar estar en un estado de tranquilidad, de relajación, para cuando llegue ese problema o ese conflicto, pues verlo desde fuera y ver la solución, sin llegar a la discusión, sin llegar a la excitación o a perder los papeles, a estar fuera, sino estar en un equilibrio, en una armonía. Entonces, es importante. Lo que pasa es que vivimos más en lo que se dice, en lo que se hace, en buscar, siempre estamos buscando la felicidad fuera de nosotros, o con lo que compramos, o con un viaje que sí que estoy de acuerdo, pero a veces no necesitamos tanto, sino ir hacia adentro. Yo lo pienso así. Sí, sí, el ser interior, el que haces referencia, tiene una potencia increíble. Es decir, la mente, ¿no? La mente que nos lleva al pasado y al futuro constantemente sin dejarnos ver el presente, ¿no? Ahí está. Y ese trabajo es personal. No vale que te lo cuenten, no vale que lo leas, sino que tienes que darte cuenta de que estás en una situación de pa'lante y para atrás, pa'lante y para atrás, pa'lante y para atrás. Imagínate, ¿no? Que coges una guagua y empieza el tipo a ir pa'lante y ahora para atrás. Ahora pa'lante y ahora para atrás. Estoy seguro que llega un momento donde dices, maestro, pare, que yo me bajo. Sí. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, claro. Claro, exactamente, porque en el aquí y en el ahora es cuando tenemos que estar para disfrutar y ver lo que está aconteciendo ahora. No hay futuro. O sea, la gente vive o en el pasado o en el futuro, proyectando el futuro porque con esto vas a ser más feliz. Y no es así. Porque no, ni siquiera sabes lo que va a pasar mañana. O sea, vive ahora, vive el momento. Disfruta de lo que tienes, de esta conversación, de compartir. Y deja mañana. Sí. Deja mañana. Sí, yo recuerdo muchos pasajes que venían, como te dije, ¿no? Que yo creo que está todo dicho, no está todo hecho, pero está todo pensado. John Lennon decía, take it easy and let it be, ¿no? Tómalo fácil y déjalo ser. Luego se tradujo, si tiene remedio, déjalo, y si no tiene remedio, déjalo. Y luego hay otra frase que a mí me, personalmente, ¿no? Me llenó mucho, que es, if you can be with the one you love, love the one you with, ¿no? Si no puedes estar con la persona que quieres, quiere a la persona con la que estás. Te das cuenta que qué sencillo es, se lo dices a cualquier persona y son frases. Pues antes hablábamos del mundo de Israel, los hebreos, ¿no? Los abuelos cogen a sus nietos y tienen por costumbre proverbio. Proverbio va, proverbio viene. Proverbio va, proverbio viene. Entonces, un niño asimila más rápido cuando lo dices, hasta las calabazas cuesta abajo ruedan. Vale más un pájaro en la mano que 100 volando. ¿De acuerdo? Es decir, ¿por qué lo hacen esa gente? Porque le están formando, le están metiendo unas ideas que le están introduciendo tan dentro y ahí los tienes. Y de fondo estamos viendo un vídeo de un, no sé si es palestino o es otro, de otro país árabe, un chico con la vestimenta, una vestimenta marcadamente árabe, junto con un chico con una vestimenta marcadamente judía, caminando juntos por una ciudad, y la gente, todo el mundo se queda sorprendida, como si eso fuera cosa de otro planeta, como si no fuera posible, ¿no? Se hacen fotos con ellos, esto cómo puede ser. Y la aventura continúa por varias calles, visitan un barrio hebreo, visitan un barrio árabe y al final aparece alguien de la policía que le dice, mira, esto hay, recibo muchas llamadas telefónicas, entended que tenéis que iros porque recibo muchas llamadas telefónicas. Me recuerda a mí a aquella frase que encontré una vez en unos papeles que me diste tú, una antigua tesina que estabas haciendo. Y encontré una frase que decía algo así, lo decía en francés, pero decía, yo no soy, no me acuerdo, ni juif, ni parsí, ni musulmán, bueno, yo no soy ni judío, ni persa, ni musulmán, ni cristiano, ni no sé qué, yo no soy ni de oriente, ni de occidente, yo he dejado atrás la dualidad, yo me he dado cuenta que los dos mundos no son más que uno. Esto lo decía un tipo en el siglo IX, creo. O en el octavo después de Cristo. 12 o 13, pero bueno. Bueno, ¿quién va a echar las cuentas? ¿Quién va a echar las cuentas? Pero bueno, vamos, hace mucho tiempo y que se diera alguien cuenta hace tanto tiempo y que todavía muchos no se den cuenta. Hoy se celebra, bueno, hoy, ayer, ¿no? Hoy salía en prensa que en los cristianos, después del derrumbe del edificio, se ha hecho una ceremonia interreligiosa. que había... Estaba el obispo, pero estaban también gente de la comunidad musulmana, de la comunidad luterana, en el acto que hicieron dentro de la iglesia, ¿no? Como virgo y crítico, te diré que he visto la imagen, el muslim, una estética, y el cristiano, una barriga con el capirulo ese arriba, vamos, no te lo puedes ni perder. Yo me acuerdo de la boda que tuvimos ocasión de asistir en Senegal, en Dakar. ¿Te acuerdas? El primero fue oficiada por el de turno, que era el belga, el cura religioso belga, grueso, bien alimentado, sí, sí. Y luego aparecieron por allí aquellas señoras mayores delgaditas que le hacían el vudú y aquel bacalao. ¿No te acuerdas de eso, de aquella boda? ¿Y cómo era el otro? Pues delgadito. ¿Te das cuenta? Entonces digo yo, hay dos mundos que están dentro de uno, ¿no? Pero unos están en uno y otros están en otro, dentro del mismo mundo. ¿Te das cuenta lo duro que es, no? ¿Cuándo podríamos estar tus ensamble, todos juntos, todos unidos, ¿no? Sí, pero no sé si es la educación... Es eso. No sé. Mira, hay un proverbio árabe que, fíjense bien, que la religión cristiana tiene tanta afinidad con la religión árabe que, por ejemplo, los nombres es Salomón, Suleimán, el arcángel San Gabriel, Jibril, Jesucristo, Sidi Naisha. ¿Voy bien? Vale. Pues entonces el proverbio árabe dice, si usted quiere comida para un año, plante trigo. Si usted quiere comida para 10 años, plante árboles. Pero si quiere comida para toda la vida, forme hombres. Durante 4 anos e 3 meses, joguei a trapalhice e se esperdilé. Ainda bem, sempre um pensar na voz. Hoje um tá feliz, põe as minhas filhas na vida e luz. Ainda bem, sempre um pensar na voz. Hoje um tá feliz, põe as minhas filhas na vida e luz. Reanimar. Vem com tanto de boa vida. O que é bom tem passado durante este tempo nesse mar fora. Ai, animal, vem com tanto de boa vida. O que é bom tem passado durante este tempo nesse mar fora. Zuzuka, tomara vossa vez. Para cada cana, outro avessar. Para ser um catavó e ovman. Para ser. Durante 4 anos e 3 meses, chovi atrapalhice e se esperdilé. Ainda bem, sempre um pensar na boa. Hoje um tá feliz, põe as minhas filhas na vida e luz. Ainda bem, sempre um pensar na boa. Hoje um tá feliz, põe as minhas filhas na vida e luz. Thank you. за набор Озунта флиш, боянеш флиш на види луш Айнда бей, сейпро пенса на бор Озунта флиш, боянеш флиш на види луш Айнда бей, сейпро пенса на бор Озунта флиш, боянеш флиш на види луш Айнда бей, сейпро пенса на бор Hoje um tá feliz, manhã é feliz na vida luz. También sabiendo de un tema y entrando en el otro, estas personas siempre me decían, Manolo, es un plano de dolor, aquí se viene a sufrir, no se viene a disfrutar, ¿no? Entonces tenía otra frase, venga, no es mía, ¿eh? Dice que la tierra es un grano de arena de una playa con una epidemia que es la humanidad. Yo creo que por lo pronto en cada instante está el paraíso. Aquí, en este. Infierno también. No, no. El Papa dice depende que no. Depende de ti. Chacho, el Papa dice que no hay, que no hay. No, no, no. No hay infierno. No, no. El Papa. El Papa, el Papa. Pero si lleva. Pero este Papa. Este. Pero este porque le salió rana. En el infierno, si tú estás mal, tío, si tú estás mal, está en el infierno. Este es jesuita. El Papa este que hay ahora es jesuita. Y entonces, vamos a ver. Bueno, fíjate bien, los jesuitas son, en España, por ejemplo, mi padre estudió con los jesuitas. Eran y son muy buenos educandos. Tanto es así, en Salvador mataron a dos, ¿vale? Entonces este Papa de ahora, que es jesuita, están, como si dijéramos, si se dan cuenta, en la religión cristiana, hay una sección que son los hooligans, y luego están los jesuitas, que es como, ¿sabes? Como Podemos. No, no, estos de la rasta y tal, igual traen piojos. ¿Los hooligans quiénes bueno, son? Pues todo esto viene... Porque cuando España estuvo extrayendo, robando en las colonias de América la plata y el oro, se cogían y se hacían lingotes de plata para traerlos. Y entonces ciertos lingotes los recubrían de chocolate y era para los jesuitas. Y entonces dijeron, oye, hay que darle la plata para el rey, dice. Darle la que le dais a los jesuitas, porque esa pesa más. Tiene que ser más plata. Y claro, cuando vieron el chocolate y dentro la plata, es cuando los condenaron. Y por eso está postergada de lo que es la rama de la religión. ¿Te das cuenta? Que unos son como... Sí. Más sociales y los otros son más clericales. Claro, yo quiero decir una cosa. Leí hace tiempo sobre los jesuitas en unos libros de historia en los cuales estuve rebuscando. Sí, sé que siempre han estado un poco en el filo de la navaja de la Iglesia Católica, pero en el caso de los jesuitas leí, y en un caso muy determinado me quedé asombrado, porque en lo que ahora es Paraguay, y territorios colindantes, ya que Paraguay fue un país que por sus vecinos, no sé si a principios del siglo XX, pues se le robó mucho terreno y se convirtió en un país mucho más pequeño. Existía lo que eran los indios guaraní. Y los jesuitas, viendo las injusticias que se hacían con los indios, ya que los utilizaban como esclavos y demás, montaron... unas misiones en territorio guaraní donde acabaron formándolos militarmente los propios jesuitas para defenderse de la trata de esclavos. Tanto es así que la llamada guerra guaraní duró un siglo. y los jesuitas tuvieron que parar porque estuvieron a punto de ser expulsados, casi excomulgados de la Iglesia Católica. Y no sé si era Carlos V el rey de turno de aquel momento, que por poco también los iba a echar de su país casi. Y leí algo de eso y claro, que tiene un historial potente lo de los jesuitas. Y entonces, esta información que estoy dando ahora la leí hace tiempo, no sé si he cambiado algunos datos, pero bueno, la idea era esa, que se pegaron cerca de un siglo con misiones que eran cuarteles militares. Eran cuarteles militares para defender a los indios de los esclavos españoles y portugueses, porque ahí estaban los dos metidos un poco en el ajo. Entonces, bueno, eso. En honor a la verdad. Pero, bueno, yo creo que al principio decía Eva que un cambio de mentalidad sería, en vez de ver a Dios como algo ajeno, verlo como algo propio de lo que todos formamos parte. Y en ese ámbito es más fácil entenderse gente de diferentes religiones. Y es algo que puede parecer anecdótico, pero en el momento actual en el que cada vez más y más nos intentan separar, se hace difícil tener la ingenuidad de creer que se puede solo con la razón unir a la gente. Quiero decir, en Senegal conviven musulmanes, cristianos en perfecta armonía, porque viven tiempo juntos, pero también porque tienen un código común espiritual. Aunque tengan diferentes dogmas, pueden hablar entre ellos de sus experiencias interiores, espirituales, porque tienen el hábito de hablar como hablan de todo lo demás, de la cosecha o de cómo intercambiar una cosa o la otra, de lo que haya. Y porque también, eso es muy importante, tienen un patrimonio común que no es ni el Islam ni el cristianismo, un patrimonio espiritual común que es el sustrato religioso africano previo, el animismo. Y aunque seas musulmán, también eres un poco animista. Y aunque seas cristiano, también eres un poco animista. Y eso permite que musulmanes y cristianos, ninguno de ellos se plantee de ninguna manera que nadie pueda talar jamás el baobab sagrado que hay en medio del pueblo. Porque ese baobab es algo anterior al Islam y al cristianismo para ellos. Y es común, la naturaleza. Y determinados... Yo no sé cómo, pero de alguna manera el hecho de que ayer estuviera este acto en los cristianos o ver ahora este árabe y este judío caminar juntos es algo elemental. Y compartí con Borja algo que el azar me puso en las manos en un momento determinado, y era saber que en el siglo XIII era común en la zona de lo que ahora es Turquía que musulmanes y cristianos experimentados en la búsqueda interior, compartieran juntos oraciones, meditaciones, retiros, y que incluso llegara el punto en el que un maestro espiritual en una tradición musulmana le decía a un discípulo: ahora para aprender tienes que irte con este otro que es un maestro cristiano, porque por tu carácter, por cómo eres y por lo que te puede dar, es quien ahora te puede ayudar y no soy yo. Ese nivel de comunicación existió y puede existir en cualquier momento y probablemente se esté dando, pero no tiene la misma difusión, ¿no? Lo que pasa que lejos de del discurso oficial y de lo que parece que impera en todos lados, pero siempre ha habido algo underground o subterráneo o que está simplemente con los pies en la tierra y que no anda en altas esferas ni en cúpulas grandes de personas que se entienden sin tener por qué poner barreras ni con idiomas, ni con religiones, ni con culturas. Creo que eso siempre se ha dado y... Los africanos empezaron a venir en inmigración, ¿no? recuerdo que estaba con Rafa y nos dijo uno de ellos, dice, nosotros notamos cuando una mirada es fría y cuando una mirada es caliente. Tú cuando miras a una persona, tú le estás enviando un mensaje, así de claro. Y entonces depende de la mirada, el que recibe, no tú, el que recibe, lo puede interpretar, es caliente o es frío. ¿Sí? Pero a mí hay alguien que siempre me ponía por las nubes, que es Shakespeare, ¿no? Con aquello del ser o no ser, esta es la cuestión. Y yo digo, en el siglo, catapunchipun, y andaban cuestionándose. Quiere decir que había más trascendencia porque había más comunicación. Ahora lo que hay es más imagen y sonido, ¿no? Frames. Ahora hay mucho frame, que es lo que hace que la gente esté totalmente absorbida. Y sobre todo cuando me entero de que en estas islas el porcentaje mayor ve Sálvame o como se... Yo no he visto eso nunca, pero lo han hecho un estudio, hay un porcentaje elevadísimo de personas que están enganchadas a esa vaina. Sí, somos la comunidad con más consumo de Telecinco, me parece, ¿no? O sea, como que sí. Siempre en el share. Pero, por ejemplo, yo estaba escuchando, no he hablado nada, pero estaba escuchándolos aquí, pues hablar de todo eso, pero, por ejemplo, ahora, ¿no? Que hemos tenido ahora las negociaciones para formar gobierno, ¿no? Esta cosa de mirar al otro, mirar la esencia, mirar el ser, mirar todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando de repente se sientan en una mesa, pues un tipo del PSOE, un tipo de Podemos, un tipo de Ciudadanos, ¿no? Incluso un tipo del PP, ¿no? Porque si, por ejemplo, si en algún momento se reforma la Constitución en este país, habrá que hacerlo por cuestión de número de escaños, probablemente lo haya que hacer con un tipo del PP, ¿no? ¿Cómo planteamos eso a efectos prácticos, ¿no? Yo siempre opino que para que algo cambie, todo tiene que cambiar. Fíjate bien, ya se han dado cuenta que en los países donde han habido alternativas, no revolucionarias de armas, sino de voto, por decirlo de alguna manera, el problema que se han encontrado es de que la burguesía sigue siendo la misma. Y el no poder separar a la burguesía del resto es un problema, porque siguen teniendo el poder. ¿Comprendes? Tú no, tú tienes, como lo decía Pepe Mújica, cuando le entrevistaron, dijo: yo sí he sido presidente, era el jefe del gobierno, pero no tenía el poder. Y eso todos los países, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, todos los países donde hay una oligarquía económica muy potente, esos son los que controlan, más tarde o más temprano. Sí, pero de todas maneras, ¿tú no crees que, digamos, el tipo de persona que se siente, digamos, vinculada, ¿no?, a los valores que puede tener el PP, ¿no? Sí, que son valores también diversos, bueno, todo el mundo en el PP es igual o tal. O sea, yo sé, pienso, por ejemplo, en la España rural, ¿no? Donde en esa Castilla, donde hay tanta gente que no sé, yo no identificaría con la burguesía propietaria de las grandes burguesías urbanas. No tendría nada que ver con la burguesía madrileña o con la burguesía catalana, sino sería una especie de pequeños propietarios, ni siquiera pequeños propietarios, a veces trabajadores sin más, que se sienten vinculados con la tierra, con una idea de España, con esa gente. O sea, digamos, no sirven las categorías de clase de la manera que nos servían antes, no nos sirven, a veces simplifican un poco la realidad, no la simplifican, no sé. Mira, de Castilla no te olvides que allí hubo la rebelión de los comuneros. Es decir, ya los castellanos, la verdad es que Castilla, como tengas un pinchazo, un reventón, te acordarás, a las 3 de la tarde, te habrás un recuerdo de Castilla que afeita. No hay, no ves un árbol ni para Dios. Es terreno de cereales, ¿sabes? Es anchas Castillas, ya te lo decía. Eso es. Tenemos a Carrún y a Jesús en antena, si no me confundo. ¿Están ahí, Jesús, Carrún? Sí, estoy. Sí, estamos. Chacho, ¿sí? Pasamos, a ver si oímos bien. Cuéntale un poco de fuerza, por favor. Está ahí, ahí. Sí. A ver, a ver. Sí. ¿Sí? Bien, bien, ahí está. Bienvenidos, Carrum y Jesús. Muchas gracias. Hola. Bueno, Jesús ya ha participado en el programa de radio en una ocasión anterior y nos está ayudando un montón a tener información de lo que está pasando en Grecia y en otros lugares con los refugiados y a conectar con refugiados. Y hoy, además, Jesús, nos invitas a conocer a Carrún. Sí, sí. Carrún es una persona que, bueno, cuando compartes un momento de dolor y de angustia durante un tiempo prolongado, pues se convierte en un hermano, ¿no? Así que ya Carrún para mí es alguien que va más allá de un amigo, ¿no? Y además una persona muy necesaria sobre el terreno, porque, bueno, ahora ya hablaremos con él, pero bueno, es un sirio que reside en el Estado español desde hace 40 años, aunque tiene toda su familia todavía en Siria, ¿no? Carrún, bienvenido entonces al programa. Gracias, hola. Salam aleikum, tienes aquí también a un árabe de Palestina, Rajab. Hola, Carrún, vale, marhaba. Hola. ¿Cómo está la familia por ahí? Pues la verdad, dentro de las desgracias, estamos en Grecia, en Siria, porque en la zona donde estamos no hay problemas. Ya. Menos bueno, mal. Ese es el... Bueno, y por aquí estamos más gente. Manolo, Eva, Borja, Jorge, Vanessa... Y una persona más, que es Gabriela. También. Hola a todos. Bueno, bienvenido, Carrún. Nos comentaba Jesús que puede parecer una cosa menos importante, pero que sin traductores, sin personas que ayuden a traducir, moverse en una situación como la que está viviendo ahora en Grecia es imposible, ¿no? Hombre, principalmente si estamos trabajando con sirios, refugiados iraquíes, kurdos, algún kurdo que habla árabe, y luego es necesario también el afgano, el pakistaní, porque también hay mucha gente de afganos, Afganistán y pakistaní, también es necesario esa clase de gente. Hasta incluso nos encontramos, Jesús lo sabe, que hemos encontrado con varios refugiados de la República Dominicana hasta incluso, y hizo falta el español en ese momento. Cierto, cierto. La República Dominicana, y imagino que te hacen trabajar mucho entonces, Carrún, cuando vas para allí. No me hacen trabajar, trabajamos mucho por voluntad propia, por ayudar lo máximo que podemos y hacer lo mejor que podemos hacia estas personas, porque están refugiados por un motivo muy obvio ese motivo, porque se escapan de la muerte, se escapan de la destrucción, se escapan de las bombas del subnormal presidente nuestro. Bueno, presidente no, del asesino de Siria. Y tenemos también, Jesús, noticias nuevas, ¿no? Nos comentabas cosas de caravanas, de iniciativas, que como que son muchas iniciativas, pero que no se conocen tanto. Sí, bueno, hay todos los que hemos estado y los que todavía no han estado quieren hacer algo, ¿no? Entonces hay multitud de proyectos que ahora están en marcha, que bueno, van a terminar confluyendo, espero, como el de las caravanas, que había varias ideas de hacer caravana. Entonces estamos consensuando a ver qué tipo de caravana se termina haciendo, ¿no? La idea es llegar hasta Grecia de una forma visibilizada, ¿no?, como protesta, e intentar traer refugiados desde allí. Esa es una de los proyectos que hay a medio plazo, ¿no? Pero vamos, hay multitud de iniciativas. Tenemos esta que en la que un poco estás implicado tú también, que es la de Radio Telémaco, o bueno, o la que Carrún también pretende promover, que tendría mucho sentido, que es hacer una plataforma en la que unamos logística a todos los pequeños grupos que estamos haciendo de forma dispar y un poco así a nivel pequeño grupo, pues intentar coordinarlas, ¿no? Eso lo puede contar Carrún, que es el que quiere promoverlo. Sí, Carrún, cuéntanos. Bueno, vamos a ver, que la idea es principalmente esa, la que estamos trabajando. De hecho, ahora que vamos a aprovechar este sábado, porque es este sábado, salgo para Grecia otra vez con un equipo de televisión del diario Montañés de Santander. Entonces salimos para verificar las zonas y la idea prácticamente pues surge a consecuencia de ver muchos voluntarios, mucha ayuda humanitaria que existe en España. Pero claro, esas ayudas humanitarias llegan a distintos puntos de Grecia, entonces de lo cual hay muchos puntos de Grecia, está lleno de refugiados, no les llega esta clase de ayuda. Entonces la idea mía ha surgido después de hablar con varias organizaciones para ver si podemos cooperar entre todos y montar esta clase, digamos, de centro logístico para la distribución de las ayudas que llegan a los puntos más importantes y a donde lo necesitan realmente. Y a la vez, este punto de logístico, este centro logístico, se encarga también de la formación de los voluntarios que llegan a Grecia y orientar a esos voluntarios a qué puntos tienen que dirigirse donde más hace falta. Ya que hago hincapié en ese tema, de lo cual las ayudas, los ONG reconocidos internacionalmente como ACNUR, Cruz Roja, UNICEF, Praxis, toda esta gente han abandonado la ayuda humanitaria que hay en Grecia. ¿Dices que han abandonado la ayuda humanitaria? Efectivamente, porque en los campos principales, tanto Jesús lo sabe, en Endomene, en Pereos, no hay ningún centro absolutamente de campo, de ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria es exclusivamente de los voluntarios que van de España o de otros países del mundo, donde trabajan y presentan lo mejor que pueden hacia los voluntarios. Efectivamente, yo quiero apoyar estas palabras que dice Carrún, que lo que pudimos vivir allí es que las individualidades que se juntaban en pequeños grupos eran mucho más efectivas, mucho más sinérgicas que lo que pudimos ver en algunas grandes organizaciones. Por ejemplo, las que ha nombrado Carrún, la Cruz Roja está desaparecida. Save the Children tenía un montón de recursos, pero que no se usaban. Tenía el módulo cerrado, tenía las furgonetas aparcadas, y, es decir, que el material lo tenían, pero no se usaba. Era sorprendente, ¿no? Sin embargo, las pequeñas grietas fueron asistidas por estos voluntarios a nivel individual o de pequeño grupo, que se unían entre sí, ¿no? He hablado algunas veces de pequeñas organizaciones como Refugee Care o también Fotomovimiento o la señora Care, que era un grupo de jubiladas catalanas que habían hecho un crowdfunding y eran hiperútiles, ¿no? Frente a la inutilidad de algunas grandes organizaciones, ¿no? No, que quería comentar que mañana salía un artículo de Miguel Urbán, el eurodiputado de Podemos, en el Huffington Post, hablando precisamente de eso, ¿no? De contrastando un poco la actitud de las grandes organizaciones con la organización de la gente normal, ¿no? De base, vamos, me refiero, y cómo estaba siendo mucho más efectivo. Pero él también, digamos, le daba también un sesgo positivo a la cuestión, en el sentido de que evidentemente toda la gente se está comprometiendo en todos los niveles en los que lo está haciendo, de alguna manera está haciendo un acto político, ¿no? De, de, de, de, de, bueno, de, de compromiso, que en el fondo no deja de ser una manera de construir otra Europa, ¿no?, diferente a la que están construyendo los que gobiernan, ¿no? Me gusta ese comentario que haces, porque justamente con Miguel Urbán, me voy a poner un poco narcisista y creo que he influido en ese artículo, en la medida que ya hicimos nosotros uno y se lo enviamos a Miguel Urbán, con el que hemos mantenido contacto constantemente, porque él es uno de los eurodiputados que realmente se ha implicado, ¿no?, que ha estado recientemente también ahí en Grecia, y tenemos buena relación con él, ¿no? Y este tema, justo este artículo, que yo no sabía que lo publicaba mañana, pues es algo que hemos hablado y que terminamos diciendo: el pueblo es el que salva al pueblo, ¿no? Que tenemos que dejar de pensar en megaestructuras y darnos cuenta que debemos empoderarnos a pequeño grupo, no creo que individualmente, creo que somos siempre grupo, pero no dejárselo nunca a instituciones, ¿no? Al final la institución termina entrando en consumir recursos para mantenerse a sí misma, y creo que debemos retomar que el pueblo salva al pueblo. Jesús y... Yo... perdón, Carlos, adelante. Yo estoy de acuerdo con Jesús y hago hincapié en el tema de las grandes organizaciones humanitarias, de lo cual esas grandes organizaciones humanitarias, llega un momento a una persona que tiene que sospechar entre qué son ONGs para ayudar o son ONGs para recaudar dinero. Sí, porque las ONGs que existen actualmente, lo único que están utilizando, y esto está muy visible hoy día, que lo podemos ver en cualquier anuncio de cualquier organización de ciencia humanitaria, o están utilizando los niños en las imágenes para poder recaudar economía. Y cuando llega al campamento de verdad, ves que el abandono total de esas ONGs existente en Grecia. Jesús, no sé si está Jesús o el que está hablando, Karum. Karum. Estas ONG, por ejemplo, la Cruz Roja y otras organizaciones oficiales con un peso grande, ¿fueron sacadas por el gobierno o por iniciativa propia o por qué no actúan? Es que el gobierno griego no actúa sobre las ONGs internacionales. No puede actuar, tiene sus limitaciones, no cabe duda. Pero nosotros hemos vivido actualmente, he vivido durante 17 días en la isla de Lesbos, en Moria Camp le llaman, y yo la actitud de ACNUR, yo la única actitud que les he visto a ellos es en el traslado de los refugiados desde el puerto donde llegaban con las fragatas hasta el campo de Moria. A partir de ese momento desaparecían totalmente. Yeah. Y todo lo que ayuda, que es lo que ofrecía el gobierno griego hacia los refugiados. Yeah. Sí, es cierto. ACNUR hizo un papel prácticamente de militar, ¿no?, policial, y colaborador con los dictadores de la Unión Europea. No vi un especial apoyo a los refugiados, pero además un ejemplo también fue titular en el diario .es que Save the Children abandonaba la sede de Moria en protesta, ¿no? Yo os aseguro que el tiempo que estuvimos en Moria, que estuvimos entrando con Karum está ahí detrás del traductor, estuvimos en el campamento oficial, Save the Children tuvo cerrado el módulo siempre. Tenía siete furgonetas. No ha abierto ni un día, ni un día. Ni un día abrió. Siete furgonetas en la playa norte de donde llegaban al principio, siete furgonetas aparcadas. Política. Cada furgoneta sale casi 2.000 euros al mes, cada furgoneta, ¿no? Yo os firmo, y además contrasto, y estoy dispuesto a debatir con cualquier directivo de Save the Children, que lo que ha ocurrido allí tienen que comprobar qué ha sido. Porque Save the Children tenía los recursos y no estaba funcionando. Todo el trabajo que tendría que hacer Save the Children lo hicieron voluntarios que venían con Karun y conmigo, pues yo, una chica que se llama Joe. Una serie de gente que voluntariamente fue allí individualmente hizo la labor de Save the Children. Estuvo con los niños, repartieron la leche, compraron la leche con su propio dinero, ¿no? Entonces, esa protesta sí quiero hacerlo. No me gustaría que nadie pusiese en duda a las ONGs, pero creo que deberíamos de pensar qué es lo que está ocurriendo en las grandes ONGs. Creo que gastan demasiado recurso en mantenerse a sí mismas. Lo que ha dicho Carrún, cogen muchas cantidades de dinero y se convierten al final en una empresa. Y la labor que tienen que hacer desaparece. Y yo esto lo certifico y estoy dispuesto a contrastarlo con ellos, ¿eh? O sea, no tiro la piedra y escondo la mano. Quiero... No, nada, yo lo que iba a comentar más o menos creo que lo acabas de contestar tú. Y bueno, era preguntarte si tú creías que era un fallo interno, pero bueno, es que fallen todas es muy escandaloso. Y o si es que había ya una corrupción dentro o lo que fuera. Porque, mira, yo incluso fui catador de socios de ACNUR una temporada y vi cómo formaban a los chicos que eran como comerciales casi. Y le daban información a los muchachos para que, bueno, captaran el corazón de cualquier persona que estuviera por la calle y te enseñaban a sonreír, a ir con buenas vibraciones, buen rollo y todo este tipo de cosas para captar a una persona y intentar sacarle 12 euros al mes como mínimo. Esto que estás diciendo... Por ejemplo, ha ocurrido con Cruz Roja, ¿no? Que ha externalizado la captación de socios y cuando vienen expertos en cómo deben atacarte, ¿no? Y de lo que sacan de socios se llevan un 30% esa empresa externa, ¿no? Tú crees que lo estás dando a Cruz Roja y de cada 10 euros, pues 3 se van a una empresa que tiene como misión eso, manipularte para que termines pagando eso, ¿no? Yo quiero que mis palabras sean bien interpretadas. Hay organizaciones como, por ejemplo, creo que Médicos Sin Frontera sí está funcionando bien. O sea, no quiero que generalizarlo, pero si quiero, yo señalo a Save the Children y a Cruz Roja en concreto. Jesús, discrepo con la misma idea que tienes tú. ¿Sí? en Médicos Sin Frontera, porque sí, sí. Tú sabes que Médicos Sin Frontera estaban delante de nosotros. Sí. Estaban delante de nosotros. Y en ese momento, en ese tiempo que estaba ahí, hemos llamado a algún enfermo a Médicos Sin Frontera, alguno, por ejemplo, se quejaba de alguna causa, y le hemos llamado a Médicos Sin Frontera y ya ha estado en lista de espera durante una hora o una hora y media para que sea atendido. Y los he vuelto a sacar desde el centro médico de Médicos Sin Frontera y los he llevado a Moria Camp o a Better Day of Moria. Estaba en el otro campamento, el campamento de voluntarios 100%. No había ninguna organización, digamos, reconocida. Simplemente voluntarios. Cierto, ahí, lo que estáis... Sí. Y ahí ha sido atendido en 3 minutos. Lo que está diciendo Carrún es cierto y ha hablado de Better Day for Moria, que es un campamento que se hizo totalmente por gente voluntaria. Se alquiló un terreno por organizaciones alternativas y ese funcionaba extraordinariamente mejor que donde están las organizaciones grandes, las oficiales, ¿no? Yo, cuando he hablado bien de Médicos Sin Fronteras, en concreto ha sido en Idomeni. Idomeni ahí era mucho más caótico que Lesbos. A las pequeñas organizaciones nos costaba actuar en Idomeni, no era como Lesbos. Y sí que entiendo que en Idomeni, Médicos Sin Fronteras sí sirvió de catalizador, de homogeneizador y nos ayudó a las pequeñas. Es verdad que lo que dice Carrún, en Moria no eran muy útiles, pero en Idomeni en concreto, Médicos Sin Fronteras, ahí sí yo reconozco su función, ¿no? Yo creo que el medio de la cuestión sería saber o intentar descubrir si el fallo proviene de un solo lugar o si es un fallo aislado o si es algo que ya está más generalizado y por lo menos ver en quiénes funcionan, quiénes o cuáles funcionan, cuáles no y no sé, supongo que será eso. Bueno, Raya. No, yo pienso que el fallo de algunas ONG es un fallo generalizado. Yo he tratado varias, trabajan con el campamento palestino y he observado y he visto con mis propios ojos fallo garrafal, fallo grande. estas ONG, que no quiero nombrar, pues más bien un estilo negocio, negocio puro, vamos, que tomó tal lo que tú has comentado antes, Jesús, utilizar otros medios para amasar dinero, y pero con ningún objetivo de ayudar y ser solidario, esto está claro. Y en otros países, por ejemplo en Sudán, a mí me consta que yo me encontraba con gente que venía de Darfur, pasaba lo mismo. O sea, el caso de Grecia y Lesbo y los refugiados sirios no es nada nuevo. Desde luego es más catastrófico que el rollo palestino actualmente, y más incluso que Darfur, porque 5 millones de refugiados sirios desperdigados en la frontera de Europa es duro. Y duro y que no tiene ni nombre. Y por ahí, pues, por supuesto, cuelan muchas ONG, muchos intereses y lo que no sabemos. Bueno, y entonces, ¿por qué no pasamos un poquito a la acción y la organización? Tú, Carrún, propones entonces una plataforma para que todas estas pequeñas organizaciones, grupos de personas voluntarios y voluntarios individuales, unan esfuerzos y aprovechen más su energía. Es así, ¿verdad? Desgraciadamente, al margen de eso, yo este tema lo he tocado hace aproximadamente unos 15 días, 20 días he tocado este tema. Y he hablado con varias organizaciones de ayuda humanitaria, de lo cual esta gente recogen ayuda, recogen ropa, recogen alimentos. Recogen muchas cosas y les he planteado inicialmente la reunión en España para que podamos juntarnos y entre todos buscamos, digamos, una unión para hacer hacer el campamento de logístico en Grecia. Desgraciadamente me he tropezado con cierto protagonismo en el ambiente. Entonces, claro, si yo estoy trabajando como voluntario y estoy haciendo las cosas voluntariamente hacia la ayuda humanitaria, ¿cómo puedo poner un protagonismo en el medio? Entonces, de lo cual, ha sido un poco difícil la situación, pero no es imposible. No obstante, con ahora nuestro viaje, que salimos ahora el sábado para Grecia, hay varias organizaciones se han puesto en contacto conmigo para ver cómo lo podemos hacer. No lo sé, de momento lo veo difícil, porque hay ciertas personas que no están interesados en unirse a otro equipo, porque te dicen que nosotros estamos enviando. ¿Vale? Pues me parece muy bien, enviáis donde queráis, cada uno envíe como quiera, y así las ayudas están muy repartidas por toda la Grecia y no llegan donde tienen que llegar adecuadamente. La unión hace la fuerza, pero la unión no se hace por la fuerza. Así no, que claro. Por supuesto que no. Esto requiere su tiempo, requiere su tiempo. Y sí, pero requiere también de conciencia de todos. Por ejemplo, Proactiva. Proactiva Open Arms fue un detonante, o sea, fue un motivador para mucha gente de los que fuimos allí voluntarios, ¿no? Pero ellos tenían una misión muy concreta, que era el salvamento marítimo en el agua, ¿no? Ellos salieron mucho en los medios. Es una empresa privada de salvamento, ¿no? Y han recogido ya 500.000 euros. Y siguen, de hecho, si entras en los crowdfunding, siguen recopilando más dinero, ¿no? Para salvamento. Pero esa fase ya pasó. Porque esa zona, Lesbos, ya no recibe dinguis apenas, ¿no? Ya se ha metido Frontex, se ha metido la OTAN y no y pues ya no llegan, ¿no? Ya no tiene sentido que siga llegando ese dinero para los rescatadores cuando lo que se necesita, por ejemplo, pues es ahora comida. Realmente se necesita comida, hay hambre. En los campos de refugiados de Grecia están pasando hambre en Drama, están pasando hambre en Idomeni, ¿no? Entonces yo creo que la plataforma que plantea Carrún tendría sentido. O sea, hay un momento en el que hay que llevar todos los recursos para el salvamento y hay otros momentos en que hay que redirigirlos, ¿no? Pues, ¿por qué no vincular el proyecto de la radio con la unión y la mejor coordinación de la gente, ¿no? El proyecto de Radio Telémaco, ¿en qué consiste, Jesús? ¿Cómo lo dirías tú? Bueno, Radio Telémaco pretendía o pretende alcanzar varios objetivos, ¿no? Uno es hacer de transmisión entre los propios refugiados, porque la idea inicial, la principal, es empoderarlos. A los refugiados les tratamos siempre de forma pasiva. O sea, nosotros vamos a ayudar y ellos son los ayudados. Entonces, lo que pretenderíamos es algo que detectó a través de Carrún. Fue Carrún el que lo vio, ¿no? En el campamento oficial había gente que dormía al aire libre cuando había módulos para dormir. Y Carrún se acercó, ¿por qué estáis aquí durmiendo? Dice, ¿y dónde vamos a dormir? Dice, pues en los módulos. Estaban los módulos a 30 metros y no sabían que podían dormir allí. Faltaba información. Faltaba información en su idioma. Quiero decir que los voluntarios que vamos allí hablamos inglés. Pero la mayoría de los sirios pues no han tenido la necesidad de aprender inglés, ¿no? Y hablan en árabe y están al lado y no sabían que podían usar esos recursos, ¿no? Entonces la radio pretendería generar una comunicación en su idioma, ¿no? Y generada por ellos. Y también romper muchos... se están lanzando bulos que pueden ser malintencionados. Por ejemplo, le mandé a Carrún el otro día para que tradujese un cartel que estaban pasando por Idomeni, ¿no? Y que estaban citando a cierta hora para saltar la valla, porque era la última oportunidad para saltar la valla. Y no sabemos quién había hecho ese mensaje. Ese mensaje seguramente lo pudieran haber hecho, y es una hipótesis, gente de extrema derecha, porque ese intento de salto de valla fue el que justificó después el que les apalearan, ¿no? Entonces, se están lanzando rumores que habría que romper. Entonces, otro de los objetivos es eso, tener una información consistente que rompa rumores, ¿no? Pues saber en torno a la legalidad, tener abogados que puedan informar, ¿no? Y hacer pequeños boletines informativos donde se dé esa información legal, ¿no? Por ejemplo, muchos no saben que tienen 60 días de permiso, pero a los 60 días les pueden extraditar. Y no saben que en esos 60 días pueden pedir asilo. Entonces, toda esa información, generarla por el medio auditivo, ¿no? Y si puede ser también con paneles informativos escritos. Y también otro de los objetivos sería, por ejemplo, pues compartir con otros proyectos como el vuestro que habéis hecho de las escuelas solidarias, que queréis mandar mensajes para allá, pues igual, que sean en doble sentido. Los mensajes que se manden desde acá sean recibidos allí y de allí enviados para acá, ¿no? Suena bien, ¿no? Esa radio, ¿no? Radio Telémaco, refugiados, sí, que se comunican entre sí, que comunican con el exterior, que se empoderan, gente de aquí. Lo de Telémaco, que... ¿sabes por qué, no? Sí, creo que tengo alguna idea. Lo intuyes, ¿no? Explícalo mejor. Pues cuéntanoslo. Bueno, Radio Telémaco, Manolo también lo conoce, ¿no? La anécdota del Telémaco, uno de los veleros canarios que emigraron clandestinamente, porque no se podía hacer de otra forma en aquel momento, a América, y que después de prácticamente estar a punto de morir en un par de ocasiones dentro del océano, llegaron exhaustos, no a Venezuela, que era su objetivo final, sino a Martinica, porque necesitaban ayuda ya, urgente. Y allí la ayuda se la dio la población negra y mulata, mientras que los franceses pues no fueron tan entusiastas. No fueron muy entusiastas. De hecho, lo dice la décima cubana, una de las décimas, de las 50 décimas donde narran la aventura. Y es algo así como, los blancos, por más valor, en mucho no se distinguieron. Más espléndidos lo fueron los señores de color. Qué bueno, qué bueno. Demostraron, pues, más nobleza y lealtad, la gratitud y la humildad a quienes siempre deberemos humana hospitalidad. Humana hospitalidad, sí, señor. Muy bueno. Pues bueno, ese es el pasaje que nos inspira, ¿no? Venga, montamos esa radio. montamos esa valla. Además, te voy a dar una primicia, porque con Navarros, hemos comentado esto, ¿no? Y resulta que ellos tenían también un proyecto similar, querían hacer un documental en el que se contasen las historias de entrevistar a sirios, ¿no? Que cuenten su historia y también entrevistar a personas que se fueron en un barco cuando en el año 36-37 Chile envió un barco a la península para llevar a gente que se exiliaba de la República, se los llevó para Chile, ¿no? Mandó un barco de ayuda. Querían unir testimonios de ese barco, ¿no? Y cuando me lo contaron dije, oye, que nosotros estamos con el Telémaco, ¿no? Entonces se va a pretender hacer un mini documental cortito en el que haya testimonios. De hecho, hoy he contactado con uno de los hijos de los que iban en Telémaco y queremos contar historias que coincidan, que tengan ese lugar común con lo que está ocurriendo ahora mismo en distintas partes del mundo, ¿no? Bueno, pues aquí es importantísimo traductores. Y yo miro para Rajab y con el oído miro para Karum. Esenciales. Sí, necesitamos muchísimo. La verdad es muy importante y yo siempre he dicho, los traductores no tienen que ser, no tienen que ser árabes. Además, tienen que ser cada traductor de su raza. Por ejemplo, Rajab tiene que traducir a los palestinos porque él conoce bien a los palestinos, conoce cómo piensan, conoce cómo actúan, cómo respiran. Sí. Cualquier maniobra de palabra, él las entiende porque ya él ha vivido ahí. Como yo conozco a los sirios, sé por dónde van, sé de qué se quejan. Sé cuando me están mintiendo o cuando me están diciendo la verdad. En eso sí tienes razón, Karum, sí. Te estoy oyendo. Claro, no me vale a mí que me pongáis un marroquí o un argelino en traducción a un sirio o un iraquí traducir a un sirio porque no vale, porque no entiende la situación. Entonces yo hago hincapié en los traductores, cada uno de lo suyo. Es así tiene que ser. Sí, porque si aparte no del remedio, idioma hay muchos gestos, hay muchas cosas, tiene mucha influencia del claro. Carácter humano. Tiene toda la razón, sí. Es así, tiene que ser así. Bueno, pues entonces, esta radio Telémaco que están haciendo ya, aquí tenemos un estudio, hay otros compañeros que conocemos del mundo de la radio, y hoy hemos arrancado, Karum, una recogida de mensajes de gente, de profesores, de alumnos, para los refugiados. Los tenemos en español. Son pequeños vídeos y, bueno, es un elemento para mover, para empezar a hacer algo. Y hablando ahora y escuchando, pensaba que este canal de refugiados o esta herramienta podría también ser útil para refugiados que están en otros países, como Jordania o Turquía. ¿Cómo lo ven? El refugiado... cualquier cosa le puede ser útil, pero la única utilidad, la única mensaje que tenemos que enviar al refugiado es darle una solución, buscarle la solución adecuada para el refugiado. Para decirle al refugiado que ya tenemos encontrado una solución. No me sirve a mí mandarle a un refugiado, decirle cómo estás, o estamos contigo, o te vamos a enviar esto, o te vamos a enviar aquello. El refugiado, hemos llegado... ya hasta el final, estamos tocando ya a fondo, como quien dice, hemos de buscarle solución a este refugiado. ¿De qué manera podemos buscar la solución? Tenemos que ponernos todos de acuerdo para darle la mejor solución posible a un refugiado o le podemos llevar desplazado de su tierra hacia otra. Esa es la idea que más o menos recabarla y a trabajar sobre ella. ¿Sabes, Karum? El intentar meter a comunicar con los refugiados a gente aquí que habitualmente no lo hubiera hecho, también busca la idea de que seamos más gente los implicados. Porque aunque la persona que comunique desde aquí con un refugiado le diga solo... lo siento, bueno, nos gustaría que nuestro gobierno cambiara, o sea lo que dice, en el momento en el que tenga una respuesta de un refugiado, se activa un proceso en esa persona que la puede llevar de una manera muy fácil a estar en el lado de los que están activos, dejar la pasividad. Hoy, por ejemplo, una profesora, cuando se vio grabando un mensaje para mandarlo a los refugiados, se emocionó y prácticamente se echó a llorar. Y es algo que en el día a día, dentro del centro, nadie hubiera expresado. Ahora, si esta persona recibe una información, pues puede ser interesante. Pero si además recibe un mensaje de un refugiado, después de ella haber mandado un mensaje para allá, sea el mensaje que sea, ya no está hablando de algo que oyó en la tele, sino de alguien que le está respondiendo directamente a ella. Directamente de ahí, efectivamente, estamos de acuerdo. Yo comprendo que sí. Es incómodo porque uno dice, vale, el refugiado lo que busca es una solución, no busca simplemente comunicación. Y el mismo problema tenemos aquí también. La gente dice, ¿qué voy a comunicar yo si yo no puedo solucionarle ningún problema? Pero cuando ves a tantos alumnos, a tanta gente, ¿no?, en un centro educativo, 1,000 personas, por ejemplo, que convivimos por aquí durante un día, dices, ¿cómo hacer para que esta gente se anime a ir un poco más allá? Y dices, si al menos intercambian una comunicación, si llegamos luego a hacer una videoconferencia, una llamada telefónica con la ayuda de traductores, ya la gente ve que la distancia no existe realmente. Por supuesto, sí. Es un poco una locura, tal vez, no lo sé, pero por la parte de lo que yo veo a mi alrededor, cómo hacer que la gente se anime a ir un pasito más allá, es la única vía que veo. Tal vez porque solo veo eso, ¿no? Charles, todo esto se puede hablar cuando nosotros, cuando se podía conseguir la plataforma logística de toda esa historia, porque refugiados, no solo, digamos, que nosotros lo estamos ayudando con toda la voluntad del mundo, el refugiado se puede organizar en los campos donde no hay nadie, donde campos abandonados, digamos, tierra de nadie, como quien dice. Este refugiado es una persona, como decimos, igual que todo el mundo, es una persona desplazada por necesidad de desplazamiento, porque o se marcha o lo matan. Entonces, esta persona tiene que volver a sentir en un campo de esta manera, como en un dominio o en el puerto de Pérez o cualquier organización. Ese refugiado tiene que sentirse como persona. Y tenemos que darle ese sentimiento a esa persona de que nosotros la aceptamos como persona, no como refugiado. Y le tenemos que dar el comportamiento adecuado a esta clase de persona. Por esa razón, es necesario hacer un montaje adecuado para que a la hora de darle de comer, a la hora de ofrecerle algo, que sea respetado como persona. No como llegan cualquier, que a veces llegan furgonetas, se abren las furgonetas y los refugiados se echan encima de la furgoneta para recoger el material que necesitan. Esto es lo que tenemos que evitarlo para hacer sentir al refugiado de que no te preocupes, que yo te atiendo, quédate donde estás, yo te llamo, que te haga falta. Y darle las clases adecuadas, darle la información adecuada, darle la medicina adecuada, atenderlos según los derechos internacionales del refugiado. Eso así tiene que ser. Dignidad, me viene a la cabeza cuando dices todo esto. Dignidad para los refugiados. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador, No hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste. Perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera. Vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios. Sí, estoy diciendo que una de las mejores formas que, aprovechando la tecnología que hay, es tener un emisor y luego altavoces wifi. Y bueno, que si emitimos online, solo con que haya una conexión de datos puede captarse. Si Karun puede conseguir un traductor en afgano, podemos tener en árabe algunos, podemos tener en inglés mensajes que van de aquí para allá, de allá para acá. Una radio condiciones. Y en esa radio tiene que haber también música. Tiene que haber también optimismo. Tiene que transmitir algo positivo, ¿no? Positivo, de que realmente estamos caminando a la solución, que realmente cada vez somos más gente, ¿no? Positive vibrations. Claro, claro, claro, claro, claro. Y claro, es que es ver la botella medio llena o medio vacía. Vamos a verla medio llena, por supuesto. Qué guay. Y a ser posible vamos a buscar un garrafón para llenarlo un poco más todavía. Bueno, tenemos ahí cosas para la semana que viene ya que se están perfilando. ¿Algún reportaje especial, no, Serach? ¿Sobre qué tema nos vas a traer la semana que viene la reflexión? Hombre, pues a mí me gustaría hablar mucho del Tratado de Libre Comercio, que se está hablando mucho en Internet, no en las noticias, y hay algo raro ahí. Bien, Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo se puede tratar algo que lo tienen en secreto? Es decir, todos los eurodiputados tienen la opción de entrar a leer, a ver la documentación, pero antes es un cuarto que tiene 6 metros cuadrados, donde están los papelotes del tratado. Tienen que dejar fuera el móvil, todo, todo, todo. Los cachean, los dejan entrar y es un tocho, ¿eh? Alto secreto. Alto secreto. Bueno, Eva, no nos hemos otro día concentrado bien en la cuestión de la meditación, pero tiene que haber una forma. ¿Te apuntas, Raya? Yo me apunto. Sí. Estamos como muy quemados, mucha gente, de la manera de trapichear la religión, ¿no? Y entre la religión y otras cosas que son realmente pueden ser importantes, como la meditación, a veces se confunden las cosas. Entonces imagino que cuando te mueves en este ámbito, Eva, a menudo ves resistencias y ves confusión, ¿no? Días uno no está igual, pero sí es cierto que si tú tratas todos los días de hacer tu meditación, siempre vas a encontrar un estado más relajado, más de paz y tranquilidad, y enfrentar los problemas de una manera mucho mejor, está claro. Entonces, bueno, es proponérselo y empezar poquito a poco, porque para empezar hay que centrarnos en el momento, en el aquí y ahora, y traer el ser, para conocer al ser, a través de la respiración, contando y respirando y centrar y sentir el cuerpo. ¿Algo sencillo que le propondrías a alguien que quiera empezar a saborear? Sí. ¿Algo sencillo que se pueda proponer? ¿Cómo? Alguien que nos esté escuchando y que diga, bueno, pero ¿y yo qué hago para ver si eso me va bien o me va mal? Bueno, pues tiene que experimentarlo para saberlo, ¿no? Pero bueno, se sienta, se relaja, incluso con música, ¿vale? También Y bueno, se trata de mirar hacia adentro y en un estado de paz y a ver qué pasa. Poco a poco, día a día, se consiguen las cosas. O sea, yo estoy en mi casa y digo, bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, o tengo que disfrutar de este placer o de este otro, y entonces es decirme no. Ahora me siento. Ahora voy a quedarme sin hacer nada y observando qué pasa. 5 minutos, solo 5 minutos. Es vivir en el momento, respirando aquí. Simplemente ser eso. Ser consciente, ¿no? Ser consciente. Es eso, tomar conciencia. Es tomar conciencia. Y tú haces esto ahora, después otros 5 minutos dentro de una hora, y cuando te vas dando cuenta vas cada vez siendo más consciente y viviendo en el momento. Con lo cual, ahí, estando ahora, centrada en este momento, tú te olvidas de todos tus pensamientos que van y vienen, y que son los que realmente, esos pensamientos son los que te perturban, porque son de preocupaciones, de esto, de lo otro. Pero si tú te centras aquí y ahora, cada vez vas consiguiendo más vivir en el momento. Esos son pequeños pasos que hay que ir haciendo. Que cuesta, por supuesto, pero se puede, se puede. Venga, y para contar, hay en los tiempos de inspiración y expiración, son 3, ¿no? Inspiración, retención, expiración. Expiración, después tenemos la baja, la media y la alta, ¿sí? Sí. Venga, pues para los que quieran contar, basta con tic 1, tic 2, tic 3, tic 4, inspirando, tic 1, tic 2, reteniendo, tic 1, tic 2, tic 3, tic 4, expirando. Y al mismo tiempo, cuando inspiras, mentalmente pronuncias la palabra soul y entonces nota uno cómo baja el diafragma. Y al expirar haces aum. Soham. O soham. Soham. Yo desconocía ese de ti, Manolo. Bueno, venga. Esta noche me pongo a... Yala, yala. Ya love, ya love, ya love, ya love. Bueno, estábamos hablando aquí de Bob Marley y decías que Radical Radical, el que era radical era Peter Tosh. Sí, hombre, siempre se ha comentado que Peter Tosh era el más antisistema de Wailer. The Wailers sacó un disco en el año 1973, que era el Catch a Fire. Ajá. Y los 3 grandes componentes de The Wailers eran Bob Marley, Bunny Wailer y Peter Tosh. Y Peter Tosh era un negro muy, muy alto, que hacía artes marciales y que tenía una katana en la casa. Y era totalmente antisistema. Muy, muy antisistema. Por ejemplo, hacía apología de la marihuana, la quería que la legalizaran, no entendía por qué una planta que crece de la tierra tenía que ser prohibida, y fumaba en directo y hacía apología y tuvo algunos problemas con la policía. Hay una foto muy famosa de Peter Tosh en la cual tiene una brecha encima de la cabeza porque los policías le pegan una paliza y se tiene que rapar los pelos que tienen en el centro de la cabeza y una raja en medio de la cabeza, por ejemplo. Bueno, Peter Tosh muere asesinado por 2 ladrones que entran en su casa y le pegan 4 disparos. Luego hay muchas teorías conspiranoicas al respecto porque era un tipo muy, muy, muy problemático para todo el establishment. Y hablando de plantas y de cosas que crecen, creo que vamos a cerrar el programa ya, ¿no? Uh-huh. Y tenemos un relato. Sí, tú comentaste algo sobre un baobab que crecía y que nadie lo talaba. Y yo he traído un relato humildemente a este programa. Bueno, pero entonces vamos al relato. La gente disfruta el relato. El programa acaba, pero nosotros comenzamos una meditación. Sí. ¿No? Bueno, entonces... Nos vamos ya todos con un Easy antes de escuchar el relato compuesto por Borja. Quiero empezar yo con el Easy, una idea que me dieron ayer una amiga. Y el padre decía algo así como, yo si tuviera que quitar algo del mundo, si me dieran la elección de quitar algo del mundo, yo quitaría lo siguiente. Entonces, ¿y si mañana despertáramos y no existiera publicidad? Easy, un easy, Manolo. Vamos a por otro easy, venga. ¿Y si le pegáramos fuego a todos los televisores que hay en el mundo? Aquí en medio podría entrar un poco de música para que sea un poco más suave, ¿no? Vibration, yeah. Y si lo que hemos arrancado hoy se conecta con muchas cosas que hay arrancadas por muchos lugares del planeta y empieza a haber más meditación y al mismo tiempo empieza a haber más comunicación y más unión y por tanto los refugiados dejan de estar separados de nosotros y empezamos a estar unidos y tocar lo que realmente nos afecta, es decir, las causas, lo que llaman paraísos fiscales para ocultar dinero, bancos, sistemas para robar nuestra energía. ¿Y si fuéramos todos uno, llenos de amor? Oh, why not help one another on the way? ¿Y si acabamos todas las guerras y todos los armamentos y los tiramos al mar en un baúl? Sería genial. Just can't live that negative way. If you know what I mean, make way for the positive day. Cause it's news, news and days. It's a new feeling, look at you. Said it's a new sign. Oh, what a new day. Picking up. Are you picking up now? Jala. ¿Y si nos echamos una cerveza? ¿Qué os parece? Protect us. Rastaman vibration, yeah. Positive. Bueno, vamos a ir cerrando ya el programa. Les dejamos con un cuento y espero que hayan disfrutado de esta irradia de hoy. Y buenas noches y disfrútenlo. Era majestuoso, era honradamente majestuoso y bello, aunque no por ello, ni por ninguna otra razón, se atentó contra su actitud de ser prehistórico. Se hizo cicatrices a modo de iniciales en su tronco colosal, o se procedió a descuaringar sus ramas como si era común en otras zonas del mundo inabarcable. A nadie, en su sano juicio, mucho menos se le ocurrió nunca siquiera pensar en talarlo. El baobab era un emblema, un símbolo y muchos entes mágicos entrecruzados que de forma voluntaria titilaban polirrítmicamente en un punto cualquiera dentro de la línea que definía el final y el comienzo, o el término y el arranque, de un desierto y un bosque que se miraban frontalmente a la cara. El augusto árbol no estaba solo, a pesar de que tampoco fuera exigiendo a nadie no estarlo. Vivía en medio de una calle construida por los antepasados de unos pobladores que habían levantado a su alrededor modestas casas con techo de zinc de un solo nivel que resultaban ser a su modo y junto a otros elementos del entorno una especie de cajas de música que proyectaban sonoridades peculiares, de apariencia repetitiva y cadenciosa, pero igualmente cambiante. Por lo cual, el burbujeo de una tetera, los gritos de los niños al jugar, los rezos diarios que emanaban de las páginas de un libro sagrado, la llamada de una madre, el crujir de la árida tierra que se abría en forma de surcos y las melodías norteñas, cifradas en tres cuartos y cuartos de tono, que traía el soplido incesante del desierto, suponían para el árbol el trajín monótono y sonoro de los días. Sin embargo, al caer la noche, el ronquido de lo mundano vibraba convertido en silencio. Y sin tener la pretensión de alejarme de la descripción que me ocupa, comentaré, como el que comenta cualquier cosa que le apetece comentar, que cuando la mañana regresaba con el sol incandescente, Ibrahima Bey volvería a sus quehaceres, a sus labores, a su lucha incansable. El problema cotidiano que lo asaltaba, el problema, el grave problema que afligía a todos y que a nadie hacía enfadar tanto como a Ibrahima, significaba el descarado avance del desierto que, desde hacía varios años, crecía insaciable. Y lo que primitivamente era pradera, ahorita era páramo, y lo que verde era, reconvertido quedaba en amarillo, y la incómoda arena provocaba, con más asiduidad de la acostumbrada, que las puertas y ventanas, antes abiertas, estuviesen, a cal y canto, cerradas. Desde hacía varios meses, además, destinaba su tiempo peleando y gritándole maldiciones a una duna viajera, antaño errante, que había detenido su nomadismo a las puertas del pueblo. Por tal desatino, desde el amanecer y hasta el ocaso, invertía toda energía a desarmar y reducir aquella duna molesta que allí se había presentado sin que nadie la hubiera llamado. Y sin embargo, al caer la noche otra vez, la duna crecía de nuevo al compás del ronquido de lo mundano. Los vecinos dudaban murmurando, y las apuestas sobre cuánto tardaría en llegar la deserción de la furgoneta oxidada que conducía a la solidificación de sus ilusiones, que en cierto modo eran las ilusiones de todos, se había convertido en un pasatiempo magnífico para matar el aburrimiento. Pero el idealista personaje, mientras tanto, seguía lo suyo, dadivoso y testarudo, no ofreciendo prueba alguna de que el profetizado final llegara pronto, volviendo a cada amanecer a sus quehaceres, a sus labores, a su lucha incansable y bajo la mirada de quienes lo nombraban contemplando la contienda percutida a cabezazos cuando respondía a la maldita duna que lo increpaba. Llegados a este punto, creo que es de imperiosa justicia aclarar que lo que muy pocos sabían, y que además no ha dicho el mismo narrador que cuenta tantas verdades como mentiras, es que al acabar el día y habiéndose desvivido todo lo humanamente posible, Ibrahima volvía sobre sus pasos. Caminaba todo lo caminado anteriormente para acabar sentado en la penumbra de la tarde y a espaldas de un tronco. Y bajo el baobab, que era en realidad donde Ibrahima se encontraba, los párpados de aquel caían pesados como plomos de pescar, a la par y en la misma fracción de segundo que un murciélago, posado en una de las ramas del mismo árbol, los erguía. «La noche es un misterio seductor», dice un susurro popular, «un colmo de dudas y leyendas». Una fiesta de yin que danzan en la anarquía de un escándalo ensordecedor que ningún humano escucha, y en la quietud de una atmósfera compuesta por un hombre, un árbol y un murciélago que se encuentran, a su manera, conectados.